Pasaje de la razón al sueño. Las pruebas de la suerte. El viento de salitre y de fuego desde que abrí los ojos. El corazón, la guerra, la pared de la casa, la calle, aquellos ojos que mis ojos no vieron, los fantasmas, los miedos, la población secreta que nos mueve de adentro, los caballos sin freno por la sangre corriendo, la barajita de oro que de noche cambiábamos, la colcha con los cuadros, las fotos en la sala, las fechas, los motivos de la flor que quemaban, la noche, aquel camino, los montones de blanco, la tela que movía en las manos acabadas. ¡Qué pruebas! ¡Qué feroces maniobras de la suerte! Despegados los ojos, despegados de vos, ¡qué desvarío! ¡Qué guerra sin cuartel! ¡Qué violencia! ¿Qué digo? No violencia. Entreverados símbolos. Barajo de nuevo el estandarte. Y esta flor en el pecho. Y esta mancha de sangre en mano izquierda. Y estos mundos de amor, naipes del miedo. Alucinantes símbolos precisos. ¿Qué son en esta hora? ¿Qué preguntan? ¿Qué piden? ¿Qué sacuden? ¿Qué te reclaman sino el corazón? ¿Qué te exigen sino la mano para tomarte el pulso? ¿Para que te tomes el pulso? ¿Para que empecemos a tomarnos el pulso? Pruebas con tango. Ahora que suena el tango. Ahora que me acuerdo de cómo nos quisimos y que extraño tu boca que besa como nadie me ha besado. Ahora que en la mano el gusto de tu piel se me incorpora. ¿Cómo querés, amor? ¿Cómo querés que no me acuerde de la noche maldita y pueda callar este dolor? Decirte que no importa, que paciencia tal vez y perdoname. ¿Cómo querés si duele? ¿Sabés qué miedo cuando cae la sombra sobre la casa? Entendé sobre el lecho y empiezo a dibujar, dolor en mano, todas las formas que el amor tenía. Entendeme y pensá. Cuántas secretas, impensadas maneras, costumbres de asesino tiene la pena esta. Última prueba. Cuando jurada y hecha la misma, secreta y poderosa y continuada noche del amor, sobre el tapete en luces transparentes, dibujados los rostros de los que fuimos víctimas o héroes, de los que aprendimos a doblar en lo oscuro, los piedecitos con que el fuego alimenta a los que ponen a prueba del calor algo más que el cuerpo. Es decir, cuando a los recuentos del amor suceden como los poros, uno tras del otro los recuerdos, cuando sabemos sin rodeos que las pasiones fueron caprichosas verdades del destino, y que solo es posible en la espesura de la noche repetirse lo que faltó o pudo suceder para salvarlas. Y es que ahora tu cara de este siglo, la nueva cara del amor aparecida, no será todas las caras asumiendo la única posible cara cierta. Si no será llamado a engaño el corazón, si no será la piel llamada a engaño, por mí, por vos, por los que amé y me amaron, porque de pronto miro barajar estas cartas, y desde ese caballo el rey me guiña un ojo, y se presenta socavando del fondo del tiempo, hasta que en boca sale la figura de fuego y me sonríe, y no sé si es tu rostro manejado de vuelto rostro siempre, el que da vueltas barajándome en la última carta del destino.